primera vez sentí dentro de mí algunas cosas raras que no sé describir. Pues cuando tu mirada estaba lejos de mí y dirigida a él, él fue tu gran amor y luego se marchó. Pero a pesar de todo tengo miedo, mi amor, que algún recuerdo suyo quede en algún rincón de tu corazón. ¡Abre esas palmitas! ¡Siga, siga, siga, siga, siga, siga! Te llamaré mañana por si quieres oírme. Te llamaré mañana, no me digas que no. Te llamaré mañana por si tú has decidido olvidarlo todo, dejarme tu adiós. Te llamaré mañana por si quieres oírme. Te llamaré mañana, no me digas que no. Te llamaré mañana por si tú has decidido olvidarlo todo, dejarme tu adiós. Te llamaré mañana, mi amor. Decidido olvidarlo todo, dejarme tu adiós. Te llamaré mañana por si quieres oírme. Te llamaré mañana, no me digas que no. Te llamaré mañana por si tú has decidido olvidarlo todo, dejarme tu adiós. Eso es para ustedes, Naranja Record y Barahunda Show. Todo, dejarme tu adiós. Te llamaré mañana por si quieres oír.